profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Muy bienvenido, amigo mío, al tema de hoy en profecías bíblicas. Por supuesto que es un privilegio saber que usted está atento a lo que sigue, porque el tema que estamos tratando ahora ya viene de hace unos cuantos días. La fe destruida, qué terrible, ¿verdad? Estuvimos hablando bastante de un caballero llamado Bell. Dijimos también que él dijo, por ejemplo, ahí en uno de sus libros, titulado Y dijo Dios, que haya vegetación sobre la tierra, dice él, que ésta produzca hierba, que den semilla, y árboles que den su fruto con semilla, todos según su especie. Y así sucedió. El siguiente versículo es significativo. Lo que él dice. Comenzó a brotar, dice, la vegetación. Note que no dice, Dios produjo la vegetación. Dios faculta a la tierra para que haga algo. Le da la capacidad de producir árboles, arbustos, plantas y hierbas que den fruto y semillas. Dios faculta a la creación para que haga más. Mientras eso podría sonar un poco oscuro, es un ejemplo de la creatividad divina que Bell menciona en su libro. La creación, incluyendo al hombre, es crear junto con Dios. Y la razón es porque toda la creación es divina. Todo es Dios. Claro está, sabemos por la Escritura que esto no es cierto. Usted y yo lo sabemos, ¿sí? Conforme usted vaya leyendo la fe destruida, el significado de esto se irá revelando a medida que usted sigue escuchando. Los mensajes sobre esto, al mismo tiempo, irá dándose cuenta. En su sitio de internet, Bell revela un poco más acerca de sus creencias espirituales. Allí se encuentra una grabación llevada a cabo durante un servicio en Mars Hill, el 19 de marzo de 2006. Ese día, invitó a una hermana dominicana para que hablara en su iglesia. Dijo mientras la presentaba, tengo una amiga que me ha enseñado mucho acerca de cómo descansar en la presencia de Dios. Durante el servicio, Bell y la hermana guiaron a la congregación en varios ejercicios de meditación. La hermana que habló en Mars Hill durante ese servicio es del Centro Dominicano en Marywood, Michigan, en donde se usan y enseñan una amplia variedad de prácticas contemplativas místicas, de lo que hemos hablado en otro capítulo. Una de las prácticas en el centro es el Reiki, similar al toque terapéutico. La creencia detrás del Reiki es que todo en el universo está unido por medio de la energía. En Japón, la palabra Reiki es el término, digamos, normal para ocultismo o energía fantasma. Es la energía espectral. Porque cuando se practica el Reiki, se entra en contacto con espíritus guías. William Lee Rand, el jefe del Centro Internacional de Entrenamiento de Reiki, declara en su sitio de internet. ¿Hay fuentes superiores de ayuda que usted puede llamar? Ángeles, seres de luz y espíritus guías del Reiki, al igual que su propia iluminación, que está disponible para ayudarle. Entre más usted se abre a la verdadera naturaleza del Reiki, la cual es tener un corazón generoso y un deseo centrado en ayudar a otros, entonces más le ayudarán los espíritus guías del Reiki. ¿Y quiénes son esos espíritus guías? ¿Se imagina usted? Demonios. El Reiki está haciéndose cada vez más y más popular en el mundo occidental. Dice Ray Youngen en la página 13 de su libro Un Tiempo para Partir, que solo en Estados Unidos hay ahora más de 9 millones de personas que lo practican. Si el Reiki se introduce en el cristianismo, la declaración de Bob Bell, estamos redescubriendo el cristianismo como una religión oriental, podría ser muy exacta, lamentablemente, en el sentido que la religión oriental, es decir, el misticismo oriental, está convirtiéndose rápidamente en un calificativo para las corrientes principales cristianas. Ya le dije que de todo lo que todavía viene, usted apenas si es que o hemos tocado los bordes. Llegando a Cristo por medio del misticismo le parece buena idea, pero esto es lo que se enseña. El movimiento de formación espiritual enseña que si las personas practican ciertas disciplinas espirituales, pueden llegar a ser como Jesús y modelar sus vidas conforme a Él. Sin embargo, no es prerrequisito nacer de nuevo ni tener a Cristo morando en su ser. Tampoco recibirlo como Salvador y Señor absoluto. Lo que la formación espiritual ofrece es una alternativa al plan de salvación de Dios revelado en la Escritura. He aquí el problema. Quien persigue espiritualidad está en busca de algo que lo haga sentirse más cerca de Dios, ¿verdad? Si no tiene al Señor morando en el corazón, bueno, en su ser, tal vez nunca ha escuchado el mensaje de arrepentimiento y del nuevo nacimiento, y buscará algo que le ayude a sentir la intimidad con Dios. Cuidado con eso de sentir, es muy peligroso, pero caemos fácilmente atrapados por allí. Cuando se le introduce en la meditación, la cual produce un sentimiento de euforia y bienestar, confunde esto con la presencia de Dios. De esta forma, el fundamento de esta fe no es en Cristo, no es en la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, sino más bien en ese sentimiento. El Dios sentimiento. Esto explicaría por qué tantos maestros de la formación contemplativa y espiritual comienzan a no enfatizar más las verdades bíblicas y a distorsionar las doctrinas de la fe. Tony Campola, ya hemos hablado de él, profesor emérito de sociología de la Universidad de Oriente en St. David, Pensilvania, es fundador de la Asociación Evangélica para la Promoción de la Educación. Su propio testimonio es un ejemplo de alguien que no solo abrazó el misticismo, es la avenida por medio de la cual considera que experimentó el nuevo nacimiento. Flor de cristianismo, ¿no? En su libro Cartas a un joven evangélico, Campolo comparte su propio testimonio personal en un capítulo titulado El Evangelio de acuerdo a nosotros. En la página 20 comienza el capítulo en la siguiente forma. Como usted tal vez sabe, la mayoría de evangélicos en algún momento hacen la decisión de confiar en Jesús para salvación y se comprometen a ser la clase de personas que Él desea que seamos. Hasta aquí la cita. Bueno, este Mr. Campolo presenta los detalles de su experiencia de conversión. Comienza declarando en la página 25. Cuando era un muchacho y crecía en un vecindario de clase media baja en el occidente de Filadelfia, mi madre, una convertida al cristianismo evangélico de una familia católica de inmigrantes italianos, esperaba que yo tendría una de esas experiencias dramáticas del nuevo nacimiento. Bueno, esa fue la forma como ella había llegado a tener una relación personal con Cristo. Ella me llevaba a que escuchara a un evangelista tras otro orando para que me acercara al altar y regresara convertido. Pero eso nunca funcionó para mí. Caminaba por el pasillo del templo mientras las personas a mi alrededor cantaban el himno de invitación. Pero no sentía que nada raro me hubiera ocurrido. Por un tiempo me sentí desesperado, preguntándome si algún día sería salvo. Me tomó cierto tiempo darme cuenta de que iniciar en una relación personal con Cristo no siempre ocurre en esa forma. Ahora, por supuesto, que es cierto que no todas las conversiones se experimentan acercándose a Cristo en una cruzada, digamos, evangelística. En esto él tiene razón. Sin embargo, es importante considerar cuidadosamente cómo describe Campolo en este mismo capítulo su experiencia de conversión personal a la luz de la Escritura. Él continúa diciendo en la página 26, en mi caso, la intimidad con Cristo se ha desarrollado gradualmente con el paso de los años, principalmente por medio de lo que los místicos católicos llaman la plegaria centrada. Cada mañana, tan pronto como me despierto, tomo un tiempo, algunas veces tanto como media hora, para centrarme en Jesús. Digo su nombre una y otra vez para hacer retroceder las 101 cosas que colman mi mente en el minuto en que abro mis ojos. Jesús es mi mantra, como algunos dirían. El propósito de repetir un mantra o de concentrarse en un objeto o la respiración es remover las distracciones, esperando como resultado escuchar la voz de Dios. Los budistas y los hindúes practican la repetición de una palabra o tal vez una frase, tratando de vaciar su mente y alcanzar un estado más elevado de conciencia que revele su propia divinidad. Pero en ningún lugar de la Biblia se recomienda o siquiera sugiere tal práctica. De hecho, Jesús dice en Mateo 6:7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Esto es muy serio, la forma repetitiva de rezos, como lo hacen, hay tantos que lo hacen, porque ciertamente acarrea nefastas consecuencias a la larga al vaciar la mente. Es una práctica totalmente pagana. Pero amigo mío, usted y yo esperamos el regreso de nuestro Salvador, quien murió por nuestros pecados, resucitó, ascendió al cielo y volverá para llevarnos a su presencia. la pregunta sería, ¿estamos realmente esperando en cualquier momento la partida de todos los redimidos a su presencia, toda una generación que pasará la eternidad sin haber pasado por la muerte física? ¿De verdad estamos esperándole? Usted y yo tenemos la respuesta. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.